De la sucursal local del Banco Credicop, Néstor Araujo. Néstor, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días. Feliz año. Feliz año para vos también, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Muy amable, Jorge. Néstor, brevemente, queríamos convocarte para, al menos para que nos des tu opinión por esto que está debatiendo el país, ¿no? No sé si a través de los medios o a través de la agenda pública, que es la salida de Redrado del Banco Central. ¿Cómo se ve desde las instituciones bancarias? Mira, yo de las instituciones bancarias todavía no tenemos nada, digamos, oficial, digamos, desde nuestro banco, ¿cierto? Esto es muy reciente y lo que yo te puedo dar una opinión personal con respecto a esto y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? A mí me parece que esto viene a nivel continental. Yo creo que, como en una época, la década del 70, digamos, de facto durante muchos años, toda Latinoamérica, hoy en el país tenemos, o por lo menos visualizamos a nivel latinoamericano, una corriente que está, digamos, un corrido a la derecha, tratando de imponer su político o ideología. Y acá en la Argentina tenemos gerentes, digamos, de esto, ¿no es cierto? No cabe duda de que no es casualidad, digamos, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, el Palacio, el tema de Ciro James, el tema de Pose, digamos, gente que en algún momento trabajó en otro lugar, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Y hoy vemos con claridad que esto es una continuación de todo eso. No es casual que suceda en este contexto, digamos, ¿no? Y me parece que cuando yo hablo de gerentes de Imperio, tiene que ver justamente con eso, digamos, que hay alguien que está interesado que el país, digamos, no tome el dinero de las reservas, o por lo menos de los excedentes de las reservas, sino que se la pidan al Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que pasa por ahí el tema, y por ahí nos pasamos discutiendo de un hombre, y en realidad no es de un hombre, me parece que tiene que ver con algo más profundo, ¿no? En la política, y la política ideológica sobre todo. Y bueno, yo creo, no sé si Redrado se quedará, se irá, pero me parece que no tiene que ver con Redrado solamente, tiene que ver con algo más profundo, ¿no? ¿En qué beneficia al país concretamente, o al sistema económico completamente, el fondo del Bicentenario que tanto defiende el gobierno? A mí me parece que yo creo que Vudú el otro día, ayer creo que en un noticiero planteaba, y yo coincido bastante con eso, ¿sí? Digamos que en lugar de pagar el 10% de tasa, como se pagaría no pagando esa deuda, digamos, el fondo Bicentenario, lo estarían sacando de los excedentes de la reserva y por lo tanto el país se ahorraría un montón de plata, ¿no? Eso me parece que es lo más claro que escuché hasta ahora. Después, el resto se tiñe de que si es legal, no es legal. Vos fijate que, por ejemplo, en la época de Menem, el país tenía unos 35.000 millones de dólares de reserva, algo así. Cuando se fue de la Rúa había 5.000 millones de dólares y nadie decía nada, ¿sí? Hoy hay un excedente importante del Banco Central. El Banco Central, la reserva, creo que lo que avala el circulante es alrededor de los 42.000 millones de dólares. Me parece que hay un excedente sobre los 42.000 millones de dólares, ¿no? Me parece que pasa por ahí el tema. Yo no le atribuyo a Redrado solamente. Me parece que hay algo más en trasfondo, ¿no? Político. ¿Qué beneficios crees que va a traer para el sistema bancario, en definitiva para el usuario de los bancos? Yo creo que esto no va a transformar absolutamente, no va a modificar absolutamente nada, por el momento, absolutamente nada. Al contrario, yo creo que si por ahí se utilizara eso, habría una baja importante de tasas. Lo dicen ayer las cámaras bancarias, ¿no? Y ustedes están viendo de que las tasas se están bajando continuamente. Hoy, por ejemplo, estábamos mirando que es imposible que la tasa de los plazos fijos estén en un dígito, ¿no? Uh-huh. En poquito tiempo. Uh-huh. Cuando acá las tasas de los plazos fijos se venían pagando cifras muy altas, por supuesto, cuando vos compras el dinero a una tasa tan alta, después prestar ese dinero lo tenés que prestar a una tasa muy alta. Uh-huh. Y si esa tasa es muy alta, las empresas no pueden tomar el crédito porque le consume la rentabilidad. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos un sistema financiero que está prestando a tasas bajas y fijas. Uh-huh. Así que no veo por qué tiene que pasar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando estábamos bien. Uh-huh. Estamos yendo bien hacia un crédito a largo plazo, a incrementar el plazo de los créditos y a tasa fija. Uh-huh. Esto es muy importante para el desarrollo. Sí, la pata financiera en un crédito a tasa fija a largo plazo es sumamente importante para el desarrollo de las pymes. Uh-huh. Sin duda. Y más con la falta de crédito que hay, ¿no? No, totalmente. Y entonces no le veo por qué en este momento, cuando las cosas estaban bajando, cuando las cosas están bien, nosotros lo podemos decir desde Olavarría, sin ningún tipo de problema, el financiamiento que estamos haciendo a las pymes a tasas muy bajas y a largo plazo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Eso es confianza en la economía o es apuesta a futuro? Nosotros, el tema de la confianza se viene revirtiendo, ¿no? A nivel mundial también, ¿no? Porque fíjense que aparentemente la crisis mundial que tuvimos hace un año a esta parte se ha venido revirtiendo, ¿no? Los mismos diarios lo dicen. Uh-huh. Y en la Argentina con mayor razón, ¿no? Con más razón. Uh-huh. En la Argentina no sufrimos la crisis que se sufrió en otros lados, ¿sí? Uh-huh. Se sufrió en algunos aspectos, pero no fue tan grave, digamos, por suerte. Uh-huh. Y en el, digamos que nosotros no teníamos, el Fondo Monetario no nos prestaba porque éramos deudores. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Así que hoy nos están pidiendo que le tomemos la plata. Sí. Y después de eso vienen los condicionamientos, como lo hemos tenido toda la vida, ¿no? Sin duda. Néstor, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge, muy amable, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Néstor Araujo, gerente del Banco Credicop.